Recién escuchábamos a Nora Cortiñas en la Marcha de la Resistencia. Como te decía, después vamos a seguir escuchando audios de esa jornada que sucedió el jueves pasado, a partir de la movida que vienen realizando desde hace 39 años las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La primera charla que tuvimos en la radio abierta tuvo que ver con el cine, en realidad con el arte como herramienta de lucha, y contamos con la presencia en el escenario de la plaza de Lucas Escabino, que es uno de los directores de Quién Mató a Mi Hermano, que es una de las películas invitadas a lo que desde mañana va a ser la 13ª muestra de DOCA. Los documentalistas que están reunidos en esa suerte de agremiación que es DOCA, desde hace 13 años vienen generando una muestra de tan solo algunas de las cosas que pasan entre tantos directores y directoras que forman parte de DOCA. Alguna vez charlamos ya con Fernando Krishmar, que es el presidente de DOCA, en algún conflicto de los tantos que rodean a el cine argentino y la escasez de recursos para producir. Pero ahora queremos ir por la positiva y charlar sobre qué va a ser esta muestra de DOCA, Pantallas de la Resistencia, Las Luchas Despiertan, que se va a poder ver desde mañana y hasta el 18, ni más ni menos, además, que en la Manzana de las Luces, que es uno de los lugares más bonitos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Fernando, bienvenido aquí a La Retaguardia, tocayo, pero te vele de este lado. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Che, no, primero una corrección, no soy presidente de DOCA, soy apenas vocal de la comisión directiva, fui presidente en otras oportunidades, pero esta vez no me ha tocado el... Me quedaste en el inconsciente colectivo como presidente. Sí, bueno, primero que nada, son 13 años desde que hacemos la muestra. DOCA es una asociación que tradicionalmente recoge, digamos, la tradición combativa del cine documental, y bueno, estos 4 años, bien dijiste que me has convocado otras veces por cuestiones del cine. Fue realmente muy difícil sostener con una pelea muy dura la cuestión de que siga existiendo el cine documental financiado por el Estado. Realmente nos llevó mucha movilización, mucho desgaste, y bueno, esta 13 muestra, llegamos con lo justo, pero es, digamos, una muestra de cómo el pueblo argentino y los pueblos latinoamericanos están resistiendo los embates del imperio, y realmente es eso plasmado en imágenes, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos, y además, bueno, es un escenario muy donde hicimos un montón de asambleas estos 4 años allí en la Manzana de las Luces, que extrañamente nos lo prestaba una amiga que quedó ahí unos 2 años organizando allí las actividades, y nos prestaba esa preciosa sala de representantes, que es realmente un lugar hermoso como para proyectar documentales que siempre generan debates y conversaciones, y realmente es un semicírculo así histórico de la ciudad, allí en la Manzana de las Luces, en Perú 272. Así que en 2 horarios, a las 19 y a las 21, los esperamos. Y bueno, va a haber documentales, muchos estrenos de compañeros sobre las Juanas, las anarquistas que hizo la compañía Sandra Godoy, una compañía histórica de DOCA. Hay una película sobre la vida de José Miguel, el fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, que realmente cobra una gran actualidad, y van a venir algunas de las compañeras que han realizado esta película. Bueno, mucho cine de mujeres, porque bueno, DOCA tiene mayoría de mujeres entre sus asociados, y bueno, eso se expresa en que hubo muchísimas más presidentas que presidentes, así que siempre el tema de género también está presente en todo, entre las quienes son las que realizan las películas, y también se toca mucho esta temática que tantas luchas le llevó a nuestro pueblo estos últimos años, ¿no? Bueno, así que bueno, estamos en eso. El miércoles que viene, de hecho, hablando de cuestiones del movimiento feminista, está anunciada en la sección especiales DOCA, Yo Aborto, Tú Abortas, Todos Callamos. Exactamente. Ahora, lo que me pregunto es, entre tanta producción de las asociadas y los asociados a DOCA, cómo seleccionan qué va y por lo tanto qué queda fuera de la presentación anual? Mira, como asociación nosotros tenemos la, digamos, la un sistema que es el sistema de estrenos DOCA, que es un sistema solidario donde estrenamos las películas todos los años, y en general, digamos, en las muestras se elige un perfil, un tema, una temática, y digamos tratamos de preestrenar las películas que se van a estrenar el año que viene en los estrenos DOCA, ¿no? Entonces, por eso te nombraba esta, la de Sandra Godoy y varias de las que están programadas que serán, digamos, parte, digamos, de los estrenos DOCA del año que viene. Así que más o menos ya a esta altura está bastante mecanizado, porque hemos logrado medianamente mecanizar la producción gracias a las luchas. Así que todos los años hay unos 20, 30 estrenos de socios de DOCA que están todo el año en cartel, y bueno, en la muestra generalmente hay algunos anticipos, ¿no? Bueno, y como decía también al comienzo de esta charla, antes de presentarte, Fernando, habiendo participado de lo que fue la realización de la película Quién Mató a Mi Hermano, me animo a agradecer, digamos, al aire también que sea una de las películas invitadas a ser proyectadas allí. Esto será el martes próximo a las 21. Habrá entonces, en el marco del Festival de DOCA, una nueva posibilidad de ver en la ciudad de Buenos Aires la película Quién Mató a Mi Hermano, que ronda la historia de Luciana Rúa y de la construcción del grupo de familiares y amigos. También me imagino que debe ser difícil elegir entre los no asociados y asociadas alguna película invitada. Sí, igual este tema, digamos, de la represión y el gatillo fácil y la discriminación a nuestros jóvenes más desfavorecidos y más vulnerables fueron temas que siempre privilegiamos, porque bueno, estamos claros que al servicio de quién tienen que estar nuestras actividades, así que en todas estas temáticas que tienen que ver con la indefensión del pueblo y la crueldad de la represión, siempre estamos tratando de colaborar y hacer visibles cosas que a veces no aparecen tanto en los medios, pero para nosotros son un compromiso ético, ¿no? Y después hay dos segmentos también que claramente están atados a la coyuntura, que son el Foco Bolivia, que ocurrirá el domingo, y el Foco Chile, que será el sábado, con dos películas que son películas hechas en esos países o que abordan la temática. No, son películas hechas en esos países en general. Ah, una ya lo dijiste, es el Frente Patriótico. La de José Miguel, sí, primer jefe del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Y la de Bolivia yo todavía no la vi, así que no quiero hablar, porque estoy muy interesado en ir a verla, porque realmente la temática me importa, pero no te puedo dar mucho detalle. Que es Guerreros del Arco Iris, y que no opines sobre ella nos hace mucho más creíble las opiniones que nos diste sobre las otras. Claro, no, la verdad que no, las que no vi no quiero hablar mucho. Sí, a veces conozco el realizador, pero yo en general aprovecho mucho la muestra y me veo casi todas las pelis, y no, claro, soy el que compilo el material ni el que decido la programación, hay toda una comisión para eso, y trato de que me sorprenda como a cualquier miembro del público, porque realmente siempre es un placer, ¿no? La entrada general sale 40 pesos, para personas jubiladas y estudiantes sale 20 pesos, así que eso, exacto, calculo a esta altura y con inflación de por medio, no será un impedimento para... No, esperamos que no, y si no tienen ni siquiera los 20 y 40 y quieren ver algo, vayan, que también pueden entrar, no se preocupen. Una última, ya está nombrado Tristán Bauer al frente de lo que es cultura, no sé si ya está nombrado alguien a cargo del Inca, me dirás vos. Mira, una expectativa desde DOCA, si es que la hay, a propósito de lo que se viene. No, mira, hay muchas bolas que se corren, la más firme o la más repetida es la de Luis Puenzo, pero la verdad es que nosotros no tenemos favoritos, sino que simplemente lo que queremos es que se aplique la ley de cine y se fomente el cine independiente, al cine documental y al cine regional, que son los tres eslabones más débiles de la cadena cinematográfica y a la vez los que más trabajo generan, más capital simbólico, que mejor hacen quedar al país en festivales y que generan, digamos, además una multiplicidad de miradas y un valor cultural que es importante que se fomente desde el Estado, ¿no? Así que eso es lo que le vamos a pedir, pero la verdad no sé quién es. Hay varios nombres dando vuelta, todavía no lo han confirmado, por lo menos hasta hoy a las 7 que entré a ver un preestreno de una amiga, y acá estoy ahora en el hall hablando. Fernando Krichmann, muchísimas gracias por haber pasado muchas por aquí. Gracias por la a ustedes, y los esperamos desde mañana y hasta el otro miércoles en dos horarios, 19 y 21, en Perú 272. Van a ver muy buenos documentales. Muchas gracias por el espacio, loco. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hemos charlado con uno de los vocales de DOCA, expresidente en alguna de las gestiones de esta confluencia de documentalistas, mayoría mujeres, nos decía recién un dato que no conocíamos, asociadas a DOCA, que hacen desde mañana y hasta el 18, en dos turnos horarios, la presentación de una serie de películas. Nada, es un gran lugar, la Manzana de las Luces, es una buena posibilidad de ver cine en un lindo marco y con poca guita de por medio, y películas que quizás no vas a tener demasiadas ocasiones más de verlas, o tendrás que estar muy atento, muy atenta. Es un buen plan, me parece.